Fuente, Enrique Morente. La semana pasada terminábamos el programa con la gente de Help Me Please, con el popurrí de este disco que presentamos, de M de Puchero, y hemos querido terminar con la fiesta final que se nos quedó cortado y bueno, presentar este programa que se llama Estampas Flamencas en Radio Almaina en el 88.5 de la FM granadina, si lo escucháis desde la radio, desde el coche, y si no, pues ya sabéis, en internet está todo. Pero claro, en internet te puedes encontrar a Miguel el Cheyenne. Hola, Curro. Aquí lo tenemos en persona, a un gran percusionista, mejor persona, y desde hace unos años ahí produciendo sus cositas, que nos va a contar ahora. Quería leer un trocito de este disco de M de Puchero, que el otro día, por cierto, pues lo compramos. Nosotros aquí en esta radio es una radio libre, no tenemos publicidad de ninguna, pero bueno, a los amigos hay que hacerle publicidad. Y en Disco Gran Vía, aquí en Granada, en la Gran Vía de Granada, pues hay una gente que está aguantando desde hace muchos años, vendiendo discos, vendiendo material flamenco, también de otro tipo de música, y ahí está Felipe con su Gran Vía Discos, que el disco lo podéis encontrar en esa tienda, así que ya sabéis. De este disco, dice Miguel, y sin alargarme más, agradecer una vez más a toda la gente que me ha ayudado, desde músicos, cantaores, bailadores, amigos, aficionados, fotógrafos, camareros, diseñadores, familia. Disfruten de este trabajo con el corazón. No se paren a criticar si esto está bien o está mal. Simplemente disfruten como lo hemos hecho nosotros. Al fin y al cabo, la música alegra el alma y cambia las personas. Sí, ese comentario que quería que quedase claro, ¿no? Que se lo quería agradecer a todo el mundo y que no se paren en criticar, porque bueno, el disco es muy bonito, pero tampoco es el disco de la década ni de ni del año, ¿no? Simplemente que le hemos puesto mucho cariño. Y quería que no se pararan a criticar, ¿no? Sino que lo disfruten lo mismo que nosotros lo hemos disfrutado haciendo. Vamos a ver, quien critique este disco, en fin, malamente, ¿no? Bueno, ya sabes tú que hay de todo, ¿no? Tiene que haber de todo. ¿Desde cuándo estáis grabando el disco? Cuéntanos un poquito el proyecto del disco. Luego hablaremos de Medebuchero y tal, pero cuéntanos cómo ha sido la grabación, la producción del disco. Te lo cuento un poquito así resumido, cómo empezó, ¿no? Lo que tú quieras, tenemos una hora, Miguel. Mira, vale. Resulta que yo estaba produciendo el disco de Fermín Fernández, el de guitarra. Claro, llegó un momento en que llegamos a la Seguirilla y estábamos buscando un cantaor que cantara una letra en la Seguirilla, a ser posible de Granada. Y claro, bueno, pues hay mucha gente que canta muy bien, ya verás, no voy a decir cómo canta los cantadores de aquí, ¿no? El Jaime, el Juan Ángel, el Antonio Campos, el Manzanita, ¿no? Buscábamos un corte de cantador con... Y claro, pues buscando ese cantador, justamente estábamos dándole huerta y me llega un mensaje de Juan Santos, ¿no? De Lechavira, con una promocionando un poco los conciertos que hacía, y vi que iban el grupo Medebuchero, que tenían otro nombre, no recuerdo cuál era. Y claro, y le dije al Fermín, ya sé quién vamos a llamar, Fernando, nos vamos a ir a verlo y si te gusta, lo y nada, y fuimos a ver el concierto a Lechavira y nada, y cuando vi lo que ellos cuatro habían montado y cómo lo hacían, me quedé un poco, la verdad, me quedé sorprendido, digo, esto está precioso, pero para arreglarlo un poquito, ¿no? Desde mi punto de vista más juvenil, ¿no? Y nada, y así comenzó la historia. Y bueno, la producción ha sido, pues, muy entretenida, ¿no? Ha sido muy entretenida y no sabía que yo personalmente, claro, ellos no están acostumbrados como nosotros a las claquetas, a los arreglos, a doblar mucha guitarra, en fin. Y ha sido una aventura, yo no sabía realmente lo que iba a pasar, era más que todo era un reto para mí, ¿no? Y la producción ha sido maravillosa, ¿no? Pues en su estudio de Los Gitanillos, ahí creo que la última grabación que se hizo fue la de Yerbita, ¿no? Que pusimos el popurrí en el programa anterior, ese trocito de Yerbita que lo metimos ahí a última hora, bueno, lo metiste a última hora. Sí, hombre, tú me lo aconsejaste. Pero claro, yo conozco a Yerbita hace muchos años también, ¿no? Y claro, yo sabía que él es un bohemio, es muy buena persona, muy buen músico. Y nada, y digo, joder, pues sería un puntazo, ¿no? De hecho, en el pequeño promo hay una foto de él con Enrique, ¿no? Uh-huh. Y esa foto, y la cogí y le digo, Yerbita, voy a coger esta foto. Y me dice, es igual. Y digo, no, que voy a coger esta foto. Y si es que foto más bonita que esta no va a encontrar, tocándole a Enrique, ya verás, ya la quisiera yo para mí tenerla. Y nada, y sí, fue el último corte que grabamos, la guitarra de Yerbita. Muy bien, pues vamos a ir desgranando temas de este disco y iremos poniendo otras cositas de directos que nos ha traído Miguel y bueno, de otras cosas que él tiene grabada con otra gente. Vamos a escuchar de este disco Las Bulerías. Florezca la rosa amarilla. ella y en el vientre de tu sierva la oscura llama de la tierra. Señor, que florezca la rosa, no me la deje en sombra, que no me la deje en sombra. El cielo tiene jardines con rosales de alegría y entre rosa y rosales la rosa de maravilla. Puchero, recién sacadito del horno el disco con estas bulerías. ¿Tú me has dicho cómo se llamaba? Tu cante en la brisa. Tu cante en la brisa. El productor, si no sabe cómo se llama el tema. Porque este disco, bueno, se ha ido puliendo también en directo, ¿no? Cuéntanos cómo han sido los conciertos y un poquito si va a haber presentación, Miguel. Bueno, pues la verdad que sí, ¿no? Que se ha ido puliendo muy despacito y claro, lógicamente también con las cositas que iban saliendo entre grabación y grabación, pues con los directos pues se me venía alguna idea, ellos también, por supuesto, su creatividad de ellos y bueno, y sí, y en cuanto a la presentación, pues íbamos a hacer una, bueno, teníamos dos, ¿no? Que por motivos del COVID, ¿no? Y de la situación de la pandemia, pues hemos tenido que aplazar, ¿no? Pero estamos ahí pendientes, estamos esperando nuevas fechas, porque la historia es que lo podíamos hacer ya, pero cuando la hagamos la tenemos que hacer bien. Ok. Por supuesto, nos hemos saludado a los protagonistas de este disco. Fernando Rodríguez, Antonio Fernández, Salva, Coco, Miguel Ochando, que bueno, que son, la verdad que es una maravilla escucharles cantar y tocar la guitarra, sobre todo a Miguel, lo escucharemos, ¿no? Porque tú dijiste que lo viste en El Sabira y claro, para ti tú eres músico, pero también son tus mayores, ¿no? Y son como personas que los tienes ahí como un pedestal, ¿no? Porque desde chiquitillo los habrás visto cantar y crecer, ¿no? Claro, mira, voy a pensar por orden. Claro, Miguel Ochando era, pues imagínate, ¿no? Es una institución, ¿no? En la guitarra, ¿no? Pero no a nivel provincial, sino a nivel nacional e internacional, vamos, porque ha sido requerido por las mejores figuras, ¿no? Y tiene una trayectoria, pues imagínate. Y Miguel era, y es, ¿no? Miguel es como no sé, como uno de los grandes guitarristas, ¿no? Del flamenco, ¿no? Después de Fernando, pues imagínate, Fernando, yo lo conozco yo toda mi vida, ¿no? Porque además antes vivíamos en el mismo barrio y él tenía el grupo de los Farruquitos. Y claro, eran súper conocidos, ¿no? Y claro, y yo le iba a ver. Recuerdo un concierto que hicieron en la sala Neptuno, cuando estaba en Neptuno. Un pedazo de concierto que dieron. Iba mi tío tocando la guitarra ahí, con ellos. Y bueno, Fernando, pues otro referente, además, que el gitano abre la boca y ya te puede echar a dormir. Y el Antonio lo mismo, el Antonio, pues, de verlo todas las noches, ¿no? Cuando empezaba yo a alternar, ¿no? En el mundo del flamenco, y el Antonio también era un cantador. Yo lo veía y yo decía, parece, da un poquillo de miedo, pero no, Antonio también es otro cantado de la solera granaína, ¿no? Y bueno, y Coco también, pues Coco es el más joven, ¿no? Pero a Coco lo llevo viendo prácticamente toda mi vida, porque él antes era batería, claro, y yo soy percusionista, pues cuando iba a verlo tocar, que tocaba con toda esta gente, con los Farruquitos, con los Chanelos, con la Nitra, con Cazuela para 1500, eso. Él iba tocando el cajón y claro, pues también me fijaba en él, claro, y lo llevo viendo toda la vida todo. Eso recordamos en aquella ocasión que estuvimos en La Madraza, que bueno, debido a la pandemia no fue como tuvo que ser y estuvimos ahí reducidos, pero bueno, hablamos de todo esto, de los antepasados de Medpuchero, Cazuela para 1500, y bueno, Coco quizá es el que menos ha dado al cante, pero la verdad que lo hace muy bonito. Hemos dicho que esto se ha ido puliendo en directo y con el permiso de Miguel y con el permiso de la Peña de Platería y sin permiso lo vamos a poner un tema que me ha gustado mucho. Yo ese día no pude estar en la platería con vosotros. Es el Pastorcillo, que ahí meten un poquito tonás y una seguirilla, palo seco, y luego empieza Fernando cantando el Pastorcillo, que me parece precioso. Vamos a escucharlo, Miguel, ¿te parece? Claro, por supuesto. Mira, este favor. ¡Ay! ¡Ay! Con la mira, con la mira, ahí está tú. Hormollo. Y un pato si yo solo está penando. Día lleno de placer y de contento. Y en su pastora pues esto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llegado, si no le apena verse corazón está herido, o más llora por pensar que se ha olvidado. Tan solo de pensar que se ha olvidado. La platería de Granada, que ojalá pronto empiecen ya las actividades y el flamenco se empiece a mover en Granada y bueno, pues de comer a mucha gente, ¿no, Miguel? Porque está pasándolo mal la gente, ¿no? Hombre, pues yo no voy a ser el que diga lo que estamos pasando, ¿no? Los artistas, ¿no? Pero que sí que es verdad que ya es momento. De hecho, creo que ya van a empezar a hacer cositas en la platería y bueno, esperemos que se ponga todo bien rápido. Bueno, hace poco, en el anterior programa, estuvo aquí Jorge y Laura Campoy, que tenemos que decir que presentaron la gala flamenca, que va a ser casi el pistoletazo de salida a esa gala flamenca del 19 de mayo para Help Me Please, el festival solidario de Granada de este 2021. Y creo que tú ibas a colaborar en él, ¿no? Sí, al final tengo la suerte de poder estar ahí con una compañera, de momento con Verónica la India. Después, cuando me vean por allí, pues a alguno habrá que echarle un capotazo. Bueno, ya habrá pasado cuando salga este programa a la luz, pero esperamos que haya sido un éxito y que pronto se recuperen más cositas. Miguel, cuéntanos un poquito tus inicios, quiénes eran tus referentes, aparte de esta gente, y cómo empezaste. ¿Tienes tu familia, se dedicaba al flamenco, cantaba, tocaba la guitarra? Bueno, pues para empezar, mi familia, ¿no? Pues somos gitanos, y claro, pues, en el 99% de las familias gitanas, pues hay afición al flamenco, ¿no? En este caso, pues mis cuatro hermanos de mi madre tocaban la guitarra, ¿no? Y bueno, mi abuela cantaba, mi tía cantaba, mis primas, que hoy en día están algunas ya grabando, otras con artistas consolidados. ¿Quiénes son, para que la gente se entere? Pues, por ejemplo, mi prima Estrella Fernández, ¿no? Es una cantadora, ¿no? Porque trabaja por aquí, los tablaos de aquí de Granada y bueno, con algún que otro artista, ¿no? Bailadores, etcétera, ¿no? Guitarrista. Y ahora está grabando su primer trabajo, un disco muy, muy bonito, en el cual ha participado muchísima gente de primer nivel, ¿no? Como Diego del Morao, Jesús del Rosario, José Mi Carmona, El Potito, La Monse Cortés. O sea, en fin, muchísima gente. Me imagino que tú también estarás ahí, ¿no? Sí, bueno, yo ahí he tenido la suerte de poder producir un tema que es el single, se llama El Sereno. Uh-huh. Y he tenido la suerte de poder estar ahí también, claro, en el disco de mi prima. Pues mi prima, mi familia, mi prima Estrella, mi prima Saray La Pitita, ¿no? Que bueno, que ha ido también, ha tenido en su carrera, pues ha ido con Joaquín Cortés de primera bailadora, en fin, su historia, ¿no? Con la gente también, en los tablaos de Madrid, en los espectáculos, en fin, toda esa historia. Después estaban mis cuatro tíos, como he dicho antes, los cuatro guitarristas, ¿no? Petete, Valentín, mi tío Antonio, que ese no lo conoce nadie, pero creo que fue el prepulsor en aquellos años del flamenco fusión, ¿no? Porque para nosotros es un genio, ¿no? En la composición y en su forma de crear su ¿sí? música, ¿no? Lo que pasa es que la gente no lo conoce. Y mi tío Paco, ¿no? Que era el que mayor. ¿Hay grabaciones de este tío que dices? No. Alguna cosita a lo mejor habrá por ahí, lo tendrá a lo mejor mi otro tío, ¿no? El Petete, ¿no? Que es el otro, que es otro gran guitarrista y gran productor, ¿no? También. Y bueno, digamos que sois muchos, ¿no? Porque tú viviste en un barrio del norte de Granada, que se entere toda la gente, ¿no? En Almanjayar y bueno, toda esa parte de que, como decimos siempre, el norte en este caso también existe, ¿no? Siempre se habla del sur, pero vosotros estáis en el norte y digamos que allí, pues bueno, claro, darías una patadita y te saldrían pues un montón de gente. Pues, que es una lástima que luego se quede allí y no salga, ¿no? Pues sí, la verdad que es una lástima, porque verás, como en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Siempre hay un barrio, ¿no? O una zona que, por llamarla de alguna manera, conflictiva, ¿no? Pero tiene esa desventaja, pero también tiene otras muchas ventajas, ¿no? Que es como que la gente es muy libre, ¿no? Otra forma de pensar, ¿no? Más, que igual a lo mejor no está tan tan como debería de estar, ¿no? Esa forma de pensar, ¿no? Pero la verdad que eso es lo que hace, esa libertad, esa manera de vivir es lo que hace que haya esa alegría, ¿no? En ese tipo de barrio. Y por ejemplo, en el polígono, pues te puedo contar miles de cosas, ¿no? Que te levantas por la mañana. Yo me acuerdo, ya no vivo ahí, ¿no? No tengo la suerte de poder vivir ahí, ¿no? Porque, bueno, me mudé de sitio a una casita más grande con mis niños, donde tengo mi estudio y mis cosas, pero yo me levantaba y desayunaba y yo decía, me voy pa ahí a ver quién hay, a ver qué personaje hay hoy. Y claro, me iba ahí a las casillas bajas, ahí a las columnas y estaban, por ejemplo, el Fernando, estaba ahí, ¿no? Y mis gitanos, ¿no? Que viven ahí. Y estaban cantando, estaban jugando al parchís, el otro cantaba, el otro se reía, el otro se metía con él, el otro bailaba. Aparecía gente de ya viejos, ya que habían bailado en las zambras, ¿no? Del Sacromonte. Y, o sea, aquello es una simbiosis de arte que vamos. Las vivencias de Chinorri, ¿no? De esos recuerdos de infancia. Es, esos son los mejores. Que decía el Josete, con la excepción. Antes hablábamos de tu barrio, un barrio mayoritariamente gitano, y bueno, aquí metemos un poquito los dedos. ¿Tú has sentido racismo? A ver, yo he sentido el racismo, claro, que lo he sentido, pero en todas las etapas de mi vida, ¿eh? Desde el colegio. En el colegio fue algo que me marcó un poco, ¿no? Porque claro, además, mira, te voy a contar una anécdota muy... Yo recuerdo que era, yo creo que era los primeros años de, yo qué sé, podía tener yo 4, 5, 6 años, una cosa así. Estaba en el colegio, claro, y había una niña que se mudaba de sitio, ¿no? De vivir, ¿no? Y claro, se despidió de toda la clase, menos de mí. ¿Sabes? Entonces eso, como tú, fíjate la pila de años que han pasado, ¿no? Y eso me dejó. Y después, bueno, otras muchas veces, muchísimas, ¿no? Y bueno, y ahora pues también se siguen viendo, ¿sabes? Que ya entra en un sitio y claro, según el ambiente, pues dices, se te quedan mirando como diciendo, ojo, este es gitano, ¿sabes? Vamos a tener cuidado, ¿no? Y hay casos también que al revés, ¿no? Que te ven y digo, hostia, mira, tú eres gitano, ¡ay, qué bien! ¿Qué es esto? Y por supuesto en el flamenco, en determinados círculos, ¿no? Porque el flamenco, por desgracia, tiene sus círculos, ¿no? Pues como que hay algunos círculos donde no quieren gitano, claro. Eso lo ves, ¿sabes? De hecho, de... Aquí somos de lo que nos gusta, gitanos, payos, colorados, negros, y lo importante es la música en este aspecto. Hombre, si es que eso no es que eso no tiene color, vamos. Efectivamente. Eso no tiene color ni en la vida, ni en el flamenco, ni en la música, ni en el taller de chapa y pintura. Vamos. Pues mira, ahora que hablas de color, ¿qué te parece que escuchemos tu primer trabajo en color flamenco? Ah, pues genial. Vamos a ello, color flamenco. De piel morena, gitana de piel morena, gitana. Color Flamenco. ¿Fue tu primera intervención discográfica con tu grupo? Cuéntanos, porque esto, la gente que lo está escuchando y no sea de Granada, pues se llevará una sorpresita, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, fue la primera vez que yo entré en un estudio a grabar. Claro, yo tenía 16, 17 años, una cosa así. Y claro, y fue la primera vez que yo grababa, ¿no? Y entonces cuando yo entré a grabar y me dice, venga, la claqueta, no sé qué, vamos, yo no daba una por ningún lado, ¿sabes? Y además eran estas veces que te encerraban en la cabina y tú los veías con el micro cortado y ellos hablando fuera y tú por dentro con los demonios, que si no daba una por las buenas, cuando los veías a todos hacer comentarios por fuera y no los escuchaba, te entraba por dentro y ya decía, ya voy a dar menos todavía. Pero sí, fue mi primer contacto, ¿no? con lo que es los estudios de grabación y los trabajos discográficos. La verdad que nosotros fue también una de las cositas que primero hicimos como corresponsal de, iba a decir de guerra, pero algunas veces sí piensas que el flamenco es una guerra, sí. Claro, como responsal de una revista de flamenco que existía entonces, Alma 100, y recuerdo el primer concierto que hicimos, la crónica y alguna fotillo en el Corral de Carbón. En el Corral del Carbón, ese fue, de hecho, fue el concierto que fue un día por la mañana, fue un domingo por la mañana, además sí. Muy bonito, lo recuerdo, un día muy, muy bonito, y fue donde nos vio el presidente de la discográfica, Pepe, que había antes de Big Bang, Pepe Vicedo, y el otro se llamaba Juanma, no me acuerdo, eran dos. Sí, sí. Y Pepe Vicedo nos vio ahí y nos propuso de estar y de grabar y fue un muy bonito, una mañana bonita, muy bonita. Es al principio. Por supuesto, también mandar recuerdos a Javi Valero, hemos hablado, acá. A toda la gente de Color Flamenco que todavía andan por ahí, estáis desperdigados, pero bueno. Sí, tendréis... pero ahí estamos, estaba el Pirata, estaba el Fran, ¿no? El Fran Valero. Uh-huh. Estaba el Lince, ¿no? Que era el cantador, ¿no? Estaba el Pirata. Sí. El Pirata, que por ahí anda también. La Estés Crisó. Ajá. La Estés Crisó, que tocaba el violín. Ahora toca el violín y canta, ¿no? Canta, de hecho, tiene varios trabajos discográficos. Saca libros. Sí, fin, sí, sí, sí, sí. Es muy esto. Emilio Carmona, claro. Con su mujer, Sofía. Sofía, uh-huh. Que fue la que nos... Un poco la que nos echó cuenta, ¿no? Porque todos éramos jovencillos y llegamos un día y estábamos dando vueltas buscando niñas, ¿no? Por ahí, y claro, del polígono a Cacería de Montío pasamos por ahí, por la puerta de la academia, ¿no? Que tenía ahí ya, ¿no? Y claro, y nosotros flamencos, ¿eh? Y entramos aquí y le dice el petete, ¿podemos hacer un grupo? ¿Podemos hacer un grupo? Y nada, y ahí empezó toda la historia, pues con Sofía, con Eva, con Emilio, y ellos fueron los que, bueno, Emilio, ¿no? Emilio y Sofía fueron los que nos dieron ese empujón. Van pasando los años, nos vamos haciendo mayores y aprendiendo, sobre todo, aprendiendo. Vamos ahora a recuperar el disco de Medepuchero, que por lo que se ve se está vendiendo bien. Bueno, eso dicen, pero sí, sí, sí. ¿Qué críticas habéis recibido de la familia, por ejemplo? ¿Habéis hablado con ellos después de salir a sacar el disco? Pues con la familia no hemos después de sacar el disco, no, antes sí. Pero después es que el disco lleva, no sé, 2-3 semanas, una cosita así. Entonces, pero que sí, que los otros días le escribí a Aurora y le tengo que llevar un disco y ya, bueno. De todas maneras, ellos han escuchado cosas, ¿no? El Kiki, ¿no? Y la Estrella. Me ha llegado que escucho el popurrí, nada, que encantado. Vamos a escuchar un tema, Vidalita, que ahí hay unos cuantos amigos que también saludamos. Por supuesto, también un abrazo fuerte a la familia Morente Carbonell. Vidalita. Amor, la vieja sonanta y me y una pena negra oprime ay la garganta del canto. Vidalita, el viento del dolor se llama. Aquí hay un pianista que Mr. Pamies. Mr. Pamies del visillo, le llamo yo. Un saludo también para, sí, saludo para Sergio, que, a Sergio y que para... se lo mandaremos para que nos escuche por allí. Sí, hombre, ¿eh? Claro que sí. ¿Cómo fue este tema? ¿Cómo... Bueno, dentro del disco, ¿no? Está porque la historia era hacer un disco de lo que son ellos, ¿no? Que ellos hacen una polifonía de voces, ¿no? Uno por arriba, otro por abajo, otro un trocito, otro media granaína, el otro la continúa, ¿no? Pero claro, mi idea era de darle también a cada uno su momento, ¿no? Su momento de hacer su cante solo, ¿no? Fernando grabó su cante solo, que es el Pastorcillo. El Coco grabó la Taranta. Y Antonio cogió la Vidalita. Y entonces, por darle un aire un poco diferente, pensemos en hacerla a piano y voz, ¿vale? Así, piano y voz. Y claro, una vez que yo estaba montando la maquetación de la Vidalita para mandársela a Sergio a Estados Unidos, pues claro, vi que como la voz iba así como atmosférica, tal, pues digo, hostia, y si le ponemos ritmo a partir de este, le hice un arreglo ahí yo con la percu y lo encasillé ahí con ritmo y se lo mandé y al final mira lo que salió, ¿no? Así como muy, también, claro, pensando que era que la Vidalita está dentro de los cantes de... Bueno, unos poquitos cantes ida y vuelta, podemos decir. Eso es, pues claro, ya pues la hicimos como... Le dije, pues entonces tírate un poco a lo... me dice, la palabra fue, dice, ¿qué hago? ¿Me tiro por el precipicio o me quedo arriba? ¿No, Sergio Pami? Yo le dije, pues tú quédate con un pie en el precipicio y el otro colgando, ¿vale? Como que te vas a tirar, pero no te llegues a tirar del todo. Y sí, no, al final salió una Vidalita muy bonita. Un tema muy, muy, muy bonito. Tenemos ganas de veros en directo otra vez, cuando pase todo esto. Ya más o menos estamos hablando fuera de antena, ya has comentado tú, y poco a poco pues irá recuperando. En este programa pues también vamos a poner cositas grabadas en directo. Hemos hablado antes de Miguel Ochando, que es el otro día Jorge decía que en Granada más o menos decía esto, que hay tres grupos de guitarristas, ¿no? Los buenos, los menos buenos y los excepcionales. En Granada, la verdad que no hay guitarra malo. Pues la verdad que no. Hay, y ahora, vamos, de hecho, ahí está, ¿no? La última final del Nacional de Córdoba eran los tres granadinos, ¿no? El Martinete, el Alberto López y el Fermín, ¿no? Los tres granadinos. O sea que ahí viene una cantera con la que ya hay y con la del alto nivel. Y lo que viene también, ¿verdad? Y lo que viene, por supuesto. Estupendo. Y Miguel Ochando siempre de referencia. Vamos pasando esta hora con M de Cheyenne, como lo acabamos de decir al programa, M de Cheyenne, Miguel. Y vamos a poner otro tema del disco, en este caso el que hemos dicho que era el menos cantador de todos, de los tres, ¿no? Salva, ¿qué puede decir de Salva? Pues Arba principalmente es una gran persona, es una persona muy humilde, muy, muy sencillo y muy, muy respetuoso, ¿no? Y con mucho respeto hacia el flamenco, ¿no? Pero el tío ahí por rebote, ¿no? Que son los rebotes es lo mejor. Todo lo que viene de rebote es lo mejor. ¿Sabes? Porque mira, hasta tengo un niño de rebote y yo pensaba que no lo iba a tener nunca. Miguelito JR, ¿no? Que por ahí también te acuerdas de él. Sí, pues el Coco vino de rebote, ¿no? Porque claro, había otro componente en M de Puchero que era el Manzanita, ¿no? Antonio Amador. Y claro, bueno, por motivos de ellos, no sé, pues al final no pudo estar con ellos en este proyecto. Y el Coco, que era el percusionista, pasó a cantar, ¿no? Una historia como que Tama, ¿no? Que Antonio tocaba la percusión, sí. Y al final acabó siendo el cantador del grupo. Pues con el Coco ha pasado más o menos lo mismo, pero la verdad es que le suena la voz muy bonita. Pues vamos a escucharle en el disco de M de Puchero, referencia en estas novedades. Yo creo que es la novedad discográfica de Granada, porque pocos discos se han sacado en estos tiempos y bueno, nosotros estamos presentándolo. Aparte que ya lo hemos hablado en otros programas y en otros lados, pero queríamos pasar el ratito con Cheyenne escuchando este disco. Vamos a escuchar al Coco con esos cantes de Levante del disco de M de Puchero. Thank you. Salvador, Coco, saludo para él. Bonito tema. Y ya vamos despidiendo el programa. Sabes que nosotros somos fan de Mel Puchero y bueno, pues hemos seguido, tuvimos en la Bienal y luego otro concierto también especial para nosotros en Vallecas, en la Suma Flamenca de Antonio Benamargo. Y bueno, este disco es un homenaje al maestro, a Enrique Morente, que bueno, pues se nos fue. Y vamos a terminar con un tema aquí en Estampas Flamencas, en Radio Almaina, que es lo último que grabó en vida Enrique, La Aurora, Nueva York, en la Sala El Dorado, un concierto en noviembre del 2010, y luego ya pues se nos fue. Y curiosamente este tema no lo grabasteis, pero lo hemos escuchado en directo. Sí, bueno, porque el concierto, como tú dices, es de La Suma, ¿no?, en Vallecas. Pues estábamos ensayando un día y dijimos de hacer otro corte más. Y nada, y al final hicimos ahí un puchero, hicimos un puchero de bulería, ¿no? Y nada, y acabamos montando La Aurora de Nueva York. Quedó muy bonito. Sí. Por cierto, ¿hay alguna segunda parte del disco? ¿Queréis volver a grabar? ¿Cómo está la cosa? Bueno, de momento se está hablando, ¿no? De primero vamos a disfrutar este que acaba de salir del horno, pero que sí que es verdad que se está hablando de que igual después se hace otro en la misma onda, ¿no? Porque ellos son polifonía, ¿no? Entonces de coger otro artista y de pero que quiero que quede claro esto, que bueno, el disco del maestro de homenaje, bueno, homenaje no, que no, a él no le gustaba, ¿no? Me lo dijo la Aurora, ¿no? De el tributo. El tributo, el recuerdo, ¿no? De Enrique. Lo hemos hecho con mucho cariño y lo hemos hecho porque ellos eran amigos y amantes de su música y de su música cante. Y de su cante y amigos de su persona, ¿no? Y de su... Sí. Y de su historia. Así, y no podían ser otros que la gente de Granada, ¿no? Que uh-huh. Por cierto, en breve va a estar el videoclip por ahí rondando, que tenemos un sorpresón. Bueno, ahí está. Tenemos un sorpresón que verás tú. Estaremos pendientes de las redes que Miguel seguro que monta una buena. Vamos a terminar con el maestro, esta Aurora de Nueva York, con el bandolero, que también es una persona a la que admira Miguel, y David Zareduela con su hijo. Aurora de Nueva York, Enrique Morente, despedimos Extampas Flamencas en Radio Almaina. Adiós.